Shambhala, la ciudad mítica de los Himalayas, donde habita el rey del mundo. Shambhala, la resplandeciente, hogar de santos inmortales y guerreros puros. Shambhala, el reino espiritual de la belleza y la perfección moral. Shambhala. Dicen de ella que es el espacio más allá del tiempo. Allí donde reina la felicidad, el lugar donde habita la fraternidad blanca, el hogar de los Mahatmas de Blavatsky, el reino que persiguió Soma de Koroz, o el propio Nicolás Rerich, o tantos aventureros que dejaron su vida y sus ilusiones entre las montañas más altas del mundo. Shambhala, la resplandeciente, un mito que resuena en las mentes, en el inconsciente colectivo, junto a la Atlántida, Thule, Lemuria, las Islas de las Hespérides o la mítica Avalón del rey Arturo, un territorio fabuloso que nos recuerda el paraíso perdido, el jardín del Edén, el paraíso del que todos hemos sido expulsados y al que todos anhelamos retornar algún día. Tierra de los bienaventurados, regida por un gobernante justo, un mundo fraternal y espiritual. El refugio perfecto en estos tiempos de zozobra planetaria, aquel sitio al que son llamados los buenos hombres, las buenas mujeres. Hubo quien a través de desiertos infinitos, de ríos portentosos, de montañas aterradoras, buscó la Shambhala terrenal. Hubo también quien entendió que Shambhala es un territorio en el corazón del ser humano. ¿Dónde está Shambhala? ¿Acaso puede existir un reino perdido en los Himalayas que no haya sido ya fotografiado por los satélites? ¿Que no haya sido cartografiado y mostrado en la pantalla de nuestros teléfonos móviles? ¿Dónde está Shambhala? Viajero, agudiza tus sentidos. ¿Puedes verla? En este mar de hielo, una luz brilla entre las montañas. Mira bien. ¿Puedes ver al hombre que porta esa luz? ¿Puedes ver al séquito que viene tras él a tu encuentro? Esto no es un espejismo, no es una visión provocada por el frío. Te están esperando. Y te saludan con la mano. ¿Te atreverás a acercarte? ¿Viajarás con ellos entre las montañas hasta su reino secreto? Shambhala te espera. Abre sus puertas para ti. ¿Me acompañas? El conocimiento o la mitología acerca de Shambhala, la resplandeciente, penetra profundamente dentro de la tradición espiritual de Asia. Se trata de una leyenda ancestral que conecta con el mito y también con una religión que floreció antes de cualquier religión. Shambhala se expresa a través de relatos, de sueños, pero sobre todo Shambhala es puro material arquetípico. Shambhala es una metáfora del paraíso terrenal, pero no a la manera judeocristiana. Es el paraíso de los sabios, de los bondadosos, el lugar oculto donde se guarda el conocimiento que salvará al mundo. Sobre todo cuando este ciclo humano llegue a su fin. Shambhala es un reino mítico, gobernado por un rey budista que está preparado para extender el fuego de la sabiduría por el mundo. La jerarquía de Shambhala es invisible y por eso muchos cuestionan su existencia. En cambio, otros creen fervientemente en ella. Incluso reciben mensajes directamente desde las grandes almas que habitan el lugar. ¿Son mensajes de los Mahatmas o son mensajes nacidos del propio inconsciente? cada cual tiene su respuesta. La localización exacta de Shambhala es desconocida. Por eso, si la buscas, no la encuentras, pero quizá la encuentres por azar, o porque ese era tu destino. Se dice que está en un valle escondido en los Himalayas, o en el desierto del Gobi, o en los montes de Altai, en algún lugar donde crece la vegetación exuberante, en un territorio sagrado donde la vida de los hombres es más prolongada y más feliz. Es en Shambhala donde nacen todas las religiones, según se cuenta, y es el centro desde el cual desconocidos maestros hablan a los pocos seres que permanecen despiertos en medio de una humanidad durmiente. Los seguidores de Shambhala, una secta oculta de buscadores de la verdad, se sienten protegidos por los maestros, guiados por sus enseñanzas. Muchos escuchan el susurro de esos mahatmas en la noche, a la luz de una vela, meditando o canalizando los tesoros de sabiduría que se emiten desde la isla resplandeciente. Se cuenta también que algunos, algún día, escucharán la llamada de Shambhala, el grito de Kala Gilla que resuena en las montañas, que reverbera a través de todo el planeta. Así que, si escuchas la llamada, si el rey de Shambhala, Rigden Gyepo, hace llegar su grito a tus oídos, es que tú también eres uno de ellos. Eres uno de los escogidos. Como todos los mitos, el de Shambhala es como un diamante con múltiples caras. La imaginación, el mito, la realidad, la historia, la mentira, la verdad, son facetas de esta extraña piedra preciosa que tenemos ahora entre nuestras manos. Más allá de su irreal realidad, Shambhala es un cuento largo donde se mezclan personajes de toda especie. Santos, místicos, aventureros, espías, charlatanes, criminales, creyentes, incrédulos, hombres y mujeres. Hablaré aquí de algunas de las facetas de este diamante, pero sin duda, por mucho tiempo que le dedique, por más que intente aclarar todos los conceptos, me quedaré corto. Los mitos no tienen principio ni final. Son inabarcables, pero aún así intentaré llegar lo más lejos que pueda en esta búsqueda a través de las montañas de la imaginación. Las primeras referencias escritas acerca de Shambhala aparecen en textos muy antiguos de la India, especialmente en el Mahabharata y los Puranas. Los Puranas son una colección de textos muy antiguos en los que se habla de mitos, leyendas y sabiduría ancestral de la India, mientras que el Mahabharata es un largo poema épico que destaca por su contenido filosófico. Ambas obras se atribuyen a un sabio poeta denominado Vyasa. En estos textos, tanto en los Puranas como en el Mahabharata, se habla de Shambhala como el lugar donde el futuro Kalki, es decir, la última encarnación de Vishnu, nacerá al final del presente ciclo de la humanidad. Por tanto, la idea de Shambhala está asociada ya en el hinduismo con una suerte de final de los tiempos. Este final, como no puede ser de otro modo, se asocia a Vishnu, el dios de la creación, la preservación y la destrucción. Ahora bien, dado que el concepto del tiempo en la filosofía hinduista no es lineal, sino cíclico, hay que entender ese final de ciclo como el punto de partida para un nuevo periodo temporal. De hecho, se trataría del final del Kali Yuga, el tiempo que vivimos actualmente. Una época marcada por la codicia y el materialismo, un ciclo que cambiaría para dar inicio al Satya Yuga, la era de los justos y los sabios. Según el hinduismo, en los tiempos finales del presente Kali Yuga, los sabios y los santos serán tan escasos que se les verá como seres extraños por la humanidad. Incluso pueden ser perseguidos o cazados como animales. Por eso los sabios y los santos abandonarán las ciudades y buscarán refugio en las cuevas o en lo alto de las montañas. Algunos incluso dejarán el plano terrenal de la existencia. Se convertirán entonces en espíritus puros, espíritus que transmiten mensajes desde la otra dimensión. Se dice que el Kalki Avatar nacerá en Shambhala, hijo de un brahmán apodado Vishnu Yasha. Aparecerá sobre el mundo montado sobre un caballo blanco y blandiendo una espada llameante. Kalki, de hecho, es una metáfora de la eternidad o del tiempo, algo que será importante cuando analicemos la visión de Shambhala que se revela a través del pensamiento budista tibetano. Kalki es también el destructor de la ignorancia, por lo que se le denomina el destructor de la oscuridad. Para Nicolás Rerig, como veremos, este avatar no es otro que Maitreya, el Buda futuro. Tal como se dice en algunos textos, tú aparecerás como un cometa y portarás una espada que causa terror, para traer a través de ella la aniquilación de los hombres bárbaros al final del Kali Yuga. Puede ser anecdótico, pero la imagen de una espada llameante que cae sobre la tierra recuerda con facilidad a un cometa. Y como sabemos, la caída de algunos asteroides a la Tierra ha traído la devastación y la extinción de las especies. ¿Será el Kalki Avatar un cometa? Con mucho menos de esto, cualquier gurú de medio pelo crearía una secta. El mito de Shambhala se expande a través del pensamiento budista a partir del siglo XI de nuestra era. El gran maestro tibetano Chogyam Trungpa resume el mito de Shambhala según la visión budista con estas palabras. De acuerdo con las leyendas, Shambhala era un lugar de paz y prosperidad, regido por gobernantes prudentes y compasivos. Los ciudadanos eran igualmente bondadosos y sabios, de manera que el reino constituía en general una sociedad modelo. Se dice que el budismo desempeñó un papel importante en la evolución de la sociedad Shambhala. Las leyendas nos cuentan que el Buda Sakyamuni, el Buda histórico que vivió hace 2500 años en la India, transmitió enseñanzas tántricas muy altas a Dawa Zampo, el primer rey de Shambhala. Se considera que estas enseñanzas, que se conservan en el Kalachakra Tantra, son parte de la más profunda sabiduría del budismo tibetano. Cuentan las historias que, después que el rey hubo recibido su instrucción, todo el pueblo de Shambhala comenzó a practicar la meditación y a seguir el camino budista de benevolencia e interés por todos los seres. De esta manera, no solamente los gobernantes, sino que todos los súbditos del reino llegaron a ser personas sumamente evolucionadas. Tal como cita el gran Nicolás Rerig en boca de un lama, la luz de la torre de Shambhala resplandece como un diamante. Él está allí, Rikten Yepo, infatigable, siempre vigilante de la causa de la humanidad. Sus ojos nunca se cierran y en su espejo mágico ve todos los acontecimientos de la Tierra. El poder de su pensamiento penetra los sitios más apartados. La distancia no existe para él. Instantáneamente puede brindar ayuda a quienes sean dignos de ella. Su poderosa luz puede destruir cualquier oscuridad. Sus inconmensurables riquezas están listas para ayudar a todo aquel que esté necesitado y se ofrezca a servir a la causa de la justicia. Hasta puede cambiar el karma de los seres humanos. La creencia extendida entre muchos tibetanos es que Shambhala existe físicamente en algún lugar escondido del Himalaya. Según el sabio Mifam, la Shambhala física es real y se encuentra al norte del río Sita. Se trata de un valle dividido por 8 cadenas montañosas. En el centro de ese territorio se erige una montaña circular en la que habitan los gobernantes del país, denominados Rikdens. Es cierto que tal montaña existe, y no es otra que el pico Kailash, una de las montañas sagradas del Tíbet. Así que no es sorprendente que muchos, como Mifam, crean que en lo alto de este pico se erija el palacio de Kalapa, la sede central del poder de Shambhala. Mifam continúa diciendo que hacia el sur de este palacio se erige un parque llamado Malaya, en cuyo centro hay un templo dedicado a la sabiduría Kalachakra. Este parque fue construido por el primer rey de Shambhala, Dawa Zampo, también conocido como el rey Suchandra. El Kailash, la montaña de Shambhala, es, como ya he dicho, uno de los lugares sagrados de la tradición budista tibetana. Se trata de una llamativa montaña de forma piramidal. Al pie del Kailash nacen 4 ríos, 2 de los cuales son corrientes sagradas: el Indo, que desemboca en el mar Arábigo, y el Brahmaputra, que corre en dirección opuesta hacia el Golfo de Bengala. El Kailash, que tiene una altitud de 6.638 metros, es el único pico de cierta envergadura que jamás ha sido escalado por el ser humano, ni lo será. Al ser un monte sagrado, la ascensión al mismo está terminantemente prohibida por las autoridades. Así que nunca sabremos si realmente existen esos palacios, esos parques maravillosos que describe la tradición tibetana. Nadie subirá hasta allí para confirmarlo o para negarlo. Pero de todos modos, si quieres creer que existen, para ti existen. Los tibetanos conocen al Kailash como el Gan Rinpoche, que significa la preciosa joya de la nieve, mientras que el nombre sánscrito, Kailash, podría tener relación con un término que significa cristal. Para los hinduistas, el Kailash, la joya de cristal, es la morada del dios Shiva. Es el paraíso donde viven las almas después de la muerte. Representa también el lingam, es decir, el miembro viril, el falo del poderoso Shiva. Del mismo modo, un lago que está a sus pies sería la representación del yoni, es decir, la vulva de su esposa Parvati. Se reproduce aquí la asociación que se suele dar entre los picos de las montañas como deidades masculinas y las cuevas y los lagos como deidades femeninas. Esto es algo que vemos a lo largo del tiempo y de las culturas. Lo masculino, creativo, que se eleva a lo alto. Lo femenino, receptivo, que se sumerge en lo profundo. El monte Kailash es un axis mundi, un eje del mundo. El lugar donde la tierra conecta con el cielo y por tanto solo puede ser morada de grandes dioses. El Kailash, según los Puranas hindúes, es el centro del mandala del universo. Los 4 ríos que he mencionado dividen la tierra en 4 regiones. y las cuatro laderas del Kailash, según el mito, están hechas de cuatro materiales resplandecientes: cristal, rubí, oro y lapislázuli. Los budistas tienen una bonita historia acerca del monte Kailash, una historia cuyo protagonista es mi querido maestro Milarepa. No me resisto a resumirla a continuación. Cuentan que Milarepa se enzarzó una vez en una discusión con un maestro de la antigua religión tibetana, conocida como la religión Bon. Como ambos tenían un gran dominio de la magia, se unieron en una disputa en la que ninguno obtuvo una victoria decisiva. Para dilucidar al vencedor, se tomó una decisión. Ambos escalarían el monte Kailash, resultando vencedor aquel que llegara a la cima en primer lugar. El monje Bon se sentó sobre su tambor mágico y este lo llevó volando a toda velocidad ladera arriba hacia el pico de la montaña. Pero Milarepa, en vez de seguirle, simplemente se sentó a meditar. Los discípulos de Milarepa estaban compungidos, ya que pensaban que su maestro había abandonado la competencia. Pero he aquí que cuando el mago Bon llegó sobre su tambor mágico a la cima del monte Kailash, se encontró a Milarepa meditando en la cumbre. El mago cayó rodando ladera abajo y Milarepa fue declarado vencedor. Me puedo imaginar a Milarepa riendo a carcajadas mientras sus discípulos se preguntan cómo se puede estar al mismo tiempo al pie de una montaña y en lo más alto de esta. La clave, diría entonces Milarepa, es que cuando no hay un yo que te limite, se puede estar en todas partes. Hay que decir que todos los años, cientos de viajeros se acercan a la base de la montaña para realizar una dura peregrinación. El sendero que circunvala el monte Kailash mide 54 kilómetros y debe ser recorrido a la manera tibetana. Esta forma de peregrinar, de una extrema dureza, tiene como objetivo que el viajero mida la distancia que recorre con su propio cuerpo. Se realiza del siguiente modo. En primer lugar, la persona se postra boca abajo en el suelo y extiende los brazos hacia adelante. Entonces, entona un mantra y deposita en el suelo una piedrecita que lleva consigo. Posteriormente, el peregrino se levanta y avanza los pasos necesarios para llegar a la piedra con la que marcó en el suelo la máxima extensión de su cuerpo. Recoge la piedra, se vuelve a postrar y repite todo el proceso hasta completar el recorrido completo de su peregrinar. Pero también muchos tibetanos piensan que el reino de Shambhala no es algo que exista en el plano físico. Se piensa que Shambhala desapareció de la tierra hace siglos, cuando su sociedad alcanzó la iluminación colectiva, elevándose entonces a un plano más sutil. Así, los Rigden, los reyes, están al tanto de todos los asuntos de la humanidad e intervienen para ayudar a los seguidores de Shambhala. Algún día, se dice, estos reyes volverán a la tierra para salvar a la humanidad en sus tiempos más oscuros. Así que, como vemos, el ideal budista acerca de Shambhala se asemeja en parte al hinduista. En la tradición del budismo tibetano existe una estrecha relación entre el concepto de Shambhala y un cuerpo de enseñanzas denominado Kala Chakra. El término Kala Chakra se puede traducir como la rueda del tiempo o el ciclo del tiempo. Tanto la filosofía del Kala Chakra como las técnicas de meditación que componen esta enseñanza están contenidas en un texto denominado Kala Chakra Tantra. Pero este texto, se dice, es solo un resumen de un libro mucho más extenso, mucho más profundo, un texto que se ha perdido. Esta idea de las escrituras perdidas, de los libros que han desaparecido y que contendrían una enseñanza fabulosa, es un concepto muy extendido en el budismo tibetano. De hecho, existe una categoría de buscadores espirituales que estarían especializados en localizar los libros perdidos. Se trata de una búsqueda que es tanto simbólica como física. Un buscador de textos espirituales recibe el nombre de tertön, y estos textos, que suelen ser canalizados más que localizados físicamente, se denominan terma. El gran sabio Padmasambhava explica que los tesoros escondidos serán encontrados uno tras otro cuando su descubrimiento sea necesario para el progreso de la humanidad. Y en la crónica del rey Gesar se afirma lo siguiente: tengo muchos tesoros, pero solo al llegar el día fijado los repartiré entre mi pueblo. La verdadera riqueza vendrá solo con el pueblo de Shambhala. En el caso de las enseñanzas Kalachakra, solamente contamos con un resumen del conocimiento total. De los 12.000 versos que el propio Buda predicó al rey Suchandra de Shambhala, nos quedan poco más de 1.000. Estos versos están recopilados por uno de los reyes de Shambhala, Manjushri Kirti. En esta enseñanza se analizan los ciclos del universo, desde los movimientos de los planetas hasta los ciclos de la respiración humana. Todo en el Kalachakra Tantra gira en torno a la idea de manipular la energía sutil del cuerpo para llegar a la iluminación. El Kalachakra Tantra habla del tiempo, pero también de la eternidad. Kalachakra es también una deidad, una encarnación del Buda que representa el paso del tiempo. Pero junto a él está su consorte, Kalachakri, que vive fuera del tiempo, en la eternidad, en el infinito. Ambas deidades se representan en la postura del Yab-Yum, que no es otra cosa que una postura sexual, en la que los amantes están sentados uno frente a otro, entrelazando sus piernas y practicando el coito. El concepto es interesante y podríamos expresarlo así: el dios del tiempo hace el amor con la diosa de la eternidad. Así que lo que conocemos como humanos, el tiempo, trasciende a lo eterno, que es el territorio donde habitan los dioses, los budas, los bienaventurados. Otra forma de verlo es que cuando el acto sexual se realiza con conciencia, no como se hace hoy en día, repito, cuando se hace con conciencia, el hombre representa el tiempo, mientras que la mujer manifiesta el no tiempo. El hombre aprende de la mujer a prolongar el orgasmo, reservando su semilla. A través de ella, descubre el no tiempo. La mujer, cuando es el momento apropiado, puede tomar un poco de la semilla del hombre y crear así un nuevo ser que estará sometido al tiempo, pero que en algún momento se liberará hacia el no tiempo, el nirvana. Todo acto sexual es un adelanto del nirvana, porque la sexualidad consciente contiene el néctar de la inmortalidad. Pero esto es un conocimiento que trasciende al mito de Shambhala. La rueda del Kalachakra, la rueda del tiempo, no tiene principio ni fin. El humano aspira al despertar, aspira a ser Buda, para salir, así, de la cárcel del tiempo. Pero el Buda constantemente se encarna en la forma humana para estimular el despertar de todos los seres. En el plano humano, el Kalachakra nos enseña los diversos ciclos y sistemas que gobiernan el universo. Por ejemplo, habla de los 4 niveles de conciencia del ser humano. Estos niveles son el estar despierto, el mundo de los sueños, el dormir sin sueños y el estado que se produce cuando se da la unión sexual entre los amantes. Thank you. Como ya he dicho, en el pasado, las enseñanzas del Kalachakra fueron enseñadas por Buda a petición de un rey de Shambhala, llamado Suchandra. Se menciona que Shambhala era un reino físico, ubicado cerca del río Sita, en Turquestán oriental. Desde allí el Kalachakra fue devuelto a la India por un sabio llamado Chilupa, en el año 966 de nuestra era. Y a partir de allí, la enseñanza viajó al Tíbet en el siglo XII, donde fue divulgada por el gran Sakya Pandita. En el tiempo presente se cree que es precisamente Shambhala el lugar donde las enseñanzas de la Kalachakra son preservadas y practicadas. Pero la tradición se proyecta también hacia el futuro. Cuenta la historia que cada rey de Shambhala gobierna durante 100 años. Y se dice que el rey vigente fue entronizado en 1927. Así que nos quedan unos pocos años para que se dé el relevo. Aún así, el próximo rey, que gobernará a partir de 2027, no será el último gobernante de Shambhala. Según la tradición, habrá una guerra entre los bárbaros que gobernarán, bueno, que gobiernan ya la tierra, y el rey número 25 de Shambhala. Las tropas espirituales de Shambhala se unirán en la montaña sagrada de Kailash. Desde allí se enfrentarán contra sus enemigos, que según la tradición son seres materialistas y nihilistas. Para Alexander Berzin, esta no es una batalla contra las personas, algo que es bastante ajeno al pensamiento budista, sino que se trata de vencer la intolerancia, la violencia, el odio y la guerra en el mundo. Es decir, es una lucha contra las tendencias negativas del ser humano, pero no contra el ser humano en sí. Esta guerra santa, por emplear un término descriptivo, sería, según algunos estudiosos, un combate interno que los seguidores de la doctrina libran contra sus propias tendencias negativas interiores. Así lo expresó, entre otros, el gran maestro contemporáneo Chögyam Trungpa. No en vano, en los textos del Kalachakra, se recuerda que las condiciones del exterior dependen de las condiciones del interior. Es decir, que el mundo externo es una representación de nuestra conciencia. Así que la batalla de Shambhala, más que una guerra entre seres espirituales y ejércitos terrenales, es un combate interior dentro de cada persona. Un combate que se basa en el esfuerzo por abandonar la mentalidad violenta o arcaica, en pos de la sabiduría y la elevación espiritual de cada ser humano. Las imágenes del Kalachakra nos hablan de esta batalla de manera simbólica. Los seres iluminados portan armas que actúan contra los 5 venenos que habitan en el corazón humano. Estos venenos son la ignorancia, el deseo, la ira, el orgullo y la envidia. Por supuesto, se dice, los guerreros de Shambhala ganarán esa batalla. De manera que el rey de Shambhala gobernará la tierra y propagará las enseñanzas del Buda, y en especial las enseñanzas alquímicas del Kalachakra. Esto ocurrirá, según las profecías, en el 2425. Después de eso, el budismo florecerá en el mundo durante 1800 años más. Mal negocio para quien quiera fundar con esto una secta apocalíptica, por lo menos en los próximos 400 años. La idea de un paraíso terrenal o celestial es un tema recurrente dentro de la mitología budista. Este es el caso de Suhavati, un territorio espiritual a mitad de camino entre el mundo físico y el mundo espiritual de los seres liberados. Suhavati es un paraíso intermedio, es decir, un lugar habitado por seres que han adquirido méritos en la vida terrenal y que están a la espera de su iluminación completa, de su salvación definitiva. Por ese motivo se dice que los seres que habitan en el reino de Suhavati son ecuánimes y felices. La descripción que se hace de Suhavati es lo más parecido a un paraíso celestial, pero con características similares al mundo terrenal. Se trata de un reino lleno de árboles que, en vez de fruta, producen piedras preciosas. El aire está aromatizado de olores agradables y por todo el lugar se escuchan dulces sonidos. Hay flores en abundancia y es atravesado por ríos de aguas cristalinas y calmadas. Aquí, en Suhavati, no existen las diferencias sociales ni económicas. No existe la propiedad y todo es para el disfrute de todos. En Suhavati nada malo puede ocurrir y todas las energías son benéficas. Todo está dispuesto para la plena felicidad de los seres que allí habitan. Pero como digo, Suhavati es solo un paraíso intermedio. Algo aún mejor aguarda a aquellos que ascienden desde ese mundo a la plena liberación, al nirvana. El Buda Amitabha o Amitayus es el gobernante del paraíso occidental de Suhavati. Aunque el nombre de Amitabha o Amitayus se podría usar de manera indistinta, puesto que se trata de la misma esencia, en la iconografía tibetana se les representa de manera diferente. Amitayus porta un cuenco para agua, un jarrón o una botella, mientras que Amitabha lleva entre sus manos un cuenco similar al que usan los monjes para recoger limosnas. El recipiente de Amitayus contiene Amrita, el néctar de la inmortalidad, de manera que él es el Buda de la vida infinita. Shambhala, como Suhavati, es también una tierra pura, un lugar al que no se puede acceder por medios ordinarios. Su entrada solo se abre a aquellos que han hecho méritos extraordinarios. Pero uno puede pedir, después de esta vida, el regalo de poder renacer en Shambhala, de manera que pueda recibir allí las enseñanzas de sus reyes sabios. Al menos eso nos dice la enseñanza del Kalachakra: quien esté bajo la protección de los gobernantes de Shambhala no debe temer a la guerra final. Pero el mito de Shambhala, como todo lo que surge de Oriente, tenía que llegar a ser conocido en Occidente antes o después. Durante siglos, Asia Central fue un lugar desconocido para los europeos, un territorio donde cualquier mito era posible. Si no, recordemos el libro de las maravillas de Marco Polo, en el que se unen historias inventadas con relatos verídicos para dar forma a una obra colorida que excitó la imaginación durante siglos. Los primeros europeos que mencionan a Shambhala en sus escritos son dos misioneros jesuitas portugueses, Esteban Cacella y Juan Cabral. En 1625 Cabral escribe: "Según mi parecer, Shambhala no es China, sino lo que en nuestros mapas se denomina Gran Tartaria". El padre Cacella, que vivió durante más de 20 años entre los lamas de Shigatse, también escribió acerca de la existencia de este fabuloso país. Los monjes con los que convivía se ofrecieron a llevarlo a aquel lugar, aunque este viaje al parecer no fue posible. Otro europeo señala en sus escritos que la posición geográfica de Shambhala se sitúa entre los 45 y los 50 grados de latitud norte, más allá del río Sirdaria. Estamos hablando de Exoma de Korós, un gran filólogo húngaro que vivió en el monasterio del Tíbet entre 1827 y 1830. La historia de Exoma de Korós merecería un espacio muy extenso, pero se puede resumir de la siguiente manera. Nacido en Transilvania en 1784, pero de origen húngaro, Exoma de Korós estudió teología y filología, destacando su interés en las lenguas orientales. Como sabemos, la lengua magiar es una rareza en Europa junto con el finlandés y la lengua vasca, el euskera. Exoma de Korós había estudiado de uno de sus maestros que los húngaros eran descendientes de grupos étnicos asiáticos, así que decidió viajar a Asia para comprobarlo. Exoma de Korós era un aventurero, además de un estudioso. Caminando con una mochila a la espalda y sin más armas que un bastón, este valiente se unió a una caravana que cruzaba el continente asiático, simulando ser un comerciante armenio. Así llegó hasta Ladakh, en la zona del Himalaya que actualmente pertenece a la India. En 1823, Exoma de Korós ingresa como alumno en un monasterio budista de la zona de Zanskar, en la cordillera del Hindu Kush. Allí aprendió el idioma tibetano y profundizó en el conocimiento del budismo. Gracias a esta experiencia, publicó la primera gramática del idioma tibetano y el primer diccionario tibetano-inglés en 1835. La fama de este europeo apasionado por el Tíbet llegó a oídos del Dalai Lama, quien concedió a Exoma de Korós el privilegio de poder visitar la ciudad prohibida de Lhasa. Pero desgraciadamente, nuestro aventurero falleció. La malaria le atacó en Darjeeling, a los pies del Himalaya, mientras preparaba el que iba a ser el gran viaje de su vida. Un explorador de origen bengalés, Sarta Chandra Das, que trabajaba como espía al servicio de los británicos, recorrió el Tíbet entre 1879 y 1881. Este autor habla de Shambhala como de una utopía budista, donde floreció el budismo Mahayana. Comenta que puede ser la capital de los griegos orientales, lo que nos retrotrae a las expediciones guerreras de Alejandro Magno en tierras asiáticas, y también a la antigua leyenda de que algunos de sus soldados fundaron una colonia de europeos en pleno corazón de Asia. Otro aventurero, el explorador ruso Prievalsky, habla de lo que escuchó de sus guías locales en el centro de Asia. Otro cuento muy interesante se refiere a Shambhaling, una isla situada en los confines del mar nórdico. Abunda en ella el oro y el trigo crece hasta una altura prodigiosa. La pobreza se desconoce en ese país. La leche y la miel manan en Shambhaling. Esta Shambhaling se parece mucho por su ubicación a la mítica Thule o a Hiperbórea, la tierra sagrada del norte. Pero eso ya será tema para otro capítulo. Otro viajero, Frankie, comenta que sus guías se apartan de vez en cuando del camino previsto por temor a traspasar las fronteras invisibles de Shambhala. La gran viajera Alexandra David Neal menciona también a Shambhala en una de sus obras. Se cuenta que el sexto Panchen Lama expedía pasaportes a Shambhala para todas aquellas personas dignas de entrar en el reino secreto. Pero para hablar de Shambhala y su influencia en el imaginario occidental, no podemos dejar de nombrar a la fundadora de la teosofía, Madame Blavatsky. Elena Petrovna Blavatsky Fue una pensadora, ocultista y escritora nacida en Rusia en 1831 y fallecida en Londres en 1891. Blavatsky era una mujer notable, con talento para el arte y muy interesada en el esoterismo. Se dice de ella que tenía poderes psíquicos, aunque algunos críticos la acusan de farsante. Blavatsky es bien conocida por sus obras como Isis sin velo o La doctrina secreta. Fundó la Sociedad Teosófica en compañía de su gran amigo, el coronel Henry Olcott, en 1875. Sus primeras obras se centran en una crítica del cristianismo, pero a raíz de sus viajes a India y Ceilán, que por entonces formaban parte del Imperio Británico, Blavatsky se involucró en el estudio del budismo. La Sociedad Teosófica se instaló en la India, pero después de varias controversias, Blavatsky y su inseparable Olcott volvieron a Gran Bretaña, donde ella siguió trabajando en sus escritos hasta el final de su vida. Una de las cuestiones más interesantes al respecto de los libros de Blavatsky es que ella misma reconocía que una parte de los mismos era escrita con ayuda de los mahatmas. Los mahatmas, una palabra que significa literalmente grandes almas, eran seres que podían transferir su conciencia al cuerpo de la autora. Tal proceso, según ella, no tenía relación con la mediunidad tan de moda por aquella época, puesto que los mahatmas no eran espíritus de seres fallecidos. Eran en realidad seres humanos que poseían cuerpos físicos. Como veremos más adelante, algunos de estos mahatmas establecieron contacto directo con ciertos seguidores del mito de Shambhala. Estos mahatmas habitaban, según Blavatsky, en el Tíbet, y no solo se comunicaban con ella, sino que escribían cartas a algunos de sus seguidores, como el periodista A.P. Sinnett. Los nombres de estos mahatmas eran Moria o Kutjumi. Hay que decir que estos maestros, a los que se ha añadido un séquito de ayudantes y compañeros, siguen siendo importantes en muchos círculos esotéricos vinculados a la nueva era. En La doctrina secreta, Blavatsky menciona varias veces a Shambhala. Nos dice que se trata de una ciudad fabulosa, donde habitan los maestros, y en especial el maestro de maestros, el Buda. Blavatsky se refiere a los habitantes de esta ciudad como la fraternidad de Shambhala, y dice que esta ciudad está ubicada mucho más allá de las nevadas cimas de los Himalayas. En alguna otra parte menciona que Shambhala es también una isla situada en el desierto del Gobi, un desierto que en la antigüedad más remota era un mar. Gobi es denominado Shamo por Blavatsky. En realidad, Shamo es un término chino para los desiertos arenosos. Se denomina también el Mar de la Sabiduría, en torno al cual había 12 islas pequeñas que representaban a los 12 signos del zodiaco. Tras la última glaciación, el desierto del Gobi quedaría convertido en lo que hoy conocemos, una vasta llanura ubicada al norte del Tíbet y en la zona sur de Mongolia. En medio de esta llanura resplandecería la antigua isla de Shambhala, convertida hoy en una montaña. Pero el mayor seguidor occidental del mito de Shambhala, así como su principal exponente, es, sin duda, el ruso Nicolás Rerich, quien formó un equipo investigador en compañía de su esposa Elena y sus hijos Yuri y Svetoslav. Para entender a los Rerich, es preciso tener claro que su interés por Shambhala está enmarcado en la doctrina de Blavatsky. De hecho, Elena Rerich fue traductora de Blavatsky al ruso y creó, junto a su esposo, un nuevo sistema filosófico y religioso conocido como el Agni Yoga o Yoga del Fuego, un sistema de creencias dictado por uno de los maestros ascendidos de la tradición teosófica, el Mahatma Moria. La familia Rerig no solo investigó el mito de Shambhala en textos y a través de numerosas entrevistas con monjes y autoridades budistas, sino que estaban convencidos de la existencia real, física, de Shambhala. Así que se empeñaron en buscar a Shambhala a través de las vastas extensiones de Asia Central. Y según se dice, la encontraron.